Ven y aprovecha las ofertas que Alfredo Brotes y Tarde tiene para ti. Como pechuga de pollo sin hueso, $79.90 el kilo. Detergente líquido Foca, Blanca Nieves, Carisma o Roma de 10 litros, $239.90. Alimento seco para perro campeón adulto de 15 kilos, $499.90. ¡Qué barato! Vigencia al 9 de octubre. Con una inversión histórica de 760 millones de pesos, se arrendarán 431 patrullas. Se instalarán más de 6.000 cámaras de videovigilancia con una inversión de 108 millones. Fortalecimos al heroico cuerpo de bomberos con 46 millones en equipos, uniformes y nuevas plazas. Con acciones firmes y en coordinación con los tres órdenes de gobierno, construimos una Tijuana más pacífica y segura. Primer informe de gobierno. Ismael Burgueño. Sabemos que las ciudades han crecido más, que las distancias son mayores y que garantizar la movilidad de millones de personas es uno de los grandes retos de México. Por eso, en Jalisco y Nuevo León, los gobiernos naranjas están haciendo lo que les toca con nuevas líneas del metro, ciclovías, rutas 100% eléctricas y miles de camiones nuevos y ecológicos. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. Estoy perdiendo la visión. De nada sirve que te preocupes si no actúas. El glaucoma provoca una pérdida progresiva de la visión, pero si se trata a tiempo, se puede detener el avance de la enfermedad. Échale un ojo a Grupo BA de Visión Ángeles. Citas al 664-635-1841. From USA, 619-869-9988. De cerca bien, de lejos bien y con los dos ojos. Ve a Grupo BA y ya verás. Doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos. Pues tu amor no vale nada. Si me vas a dejar, que comprenda, pues tu amor no vale nada. Si me vas a dejar, no me culpes, no me mientas, solo mírame de frente al decirme que te vas. Si me vas a dejar. Como yo no hay otro. ¿Qué voy

has preguntado, no te sé decir. Si parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. Y hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven. No preguntes a mi alma cuándo te amo, porque para mi amor no hay distancias ni fronteras. Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo, porque poca es la eternidad para adorarte. Si tú quieres, soy loco, píntame como quieras, siempre esclavo de ti seré. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos. De ayer y hoy. 1420 AM XW. Radio Ranchito. Me gusta más. Sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Los clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. La música de ayer y hoy. Radio Ranchito, me gusta más. Más bella que hay sobre la tierra. Decirle que no tiene la razón es como apagar un solo golpe las estrellas. Desde que te vi me enamoré y supe que vendrías a cambiar mi vida entera. Tú eres la princesa que soñé, pero ¿de qué me sirve amar a una mujer ajena? Quisiera besar, pero no me atrevo. Tu amor es prohibido, el pecado es eterno. No tiene sentido si eres mi amigo sentir lo que siento. Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma quererte en secreto. Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte, me vuelvo un cobarde. Estando solo todo el día, que estoy entre la espada y la pared, y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida. Quisiera besarte, pero no me atrevo. Tu amor es prohibido, el pecado es eterno. No tiene sentido si él es mi amigo sentir lo que siento. Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma en secreto. Quisiera llenarme de fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte, quisiera besarte, pero no me atrevo. Tu amor es prohibido, el pecado es eterno. No tiene sentido si eres mi amigo sentir lo que siento. Quisiera que sepas que lloro en silencio, que duele en el alma el quererte en secreto. Quisiera fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte, me vuelvo un cobarde. Me vuelvo un cobarde. Los jueves a las 8 p.m. escucha Voces Cooperativas de la Frontera, un espacio de ayuda mutua donde generamos las alianzas entre grupos establecidos y la educación cooperativa para juntos encontrar el buen vivir. Conducido por el arquitecto Arturo Corona y presentado por la Unión Central de Cooperativas Frontera Norte. Solo aquí en la doble X, Radio Ranchito me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Ven y aprovecha las ofertas que Alfredo Hortes y Carnes tiene para ti, como queso Monterrey importado de Estados Unidos, $119.90 el kilo, aguacate Hass, $49.90 el kilo, lechuga bola, $14.90 la pieza, uva verde, $49.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia al 9 de octubre.

dueña de la radio ranchera, la doble X. Radio Ranchito me gusta más. Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar. Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar. Tenía que cambiar de novio y compañero, tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz. Debía saber que cuando más feliz me vieras, ibas a volver por mí. Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo, si es que pasaba por tu mente. Pues para ti el amor nunca fue primero, era como andar soltero. Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte. Ya ni te preocupes cómo estoy, que te preocupe la siguiente. ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar. Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo. Y me callé lo que no se debe callar. Y mientras crees que ando pensando en la siguiente, sigo llorándole al recuerdo todavía. Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente, no detuve tu partida. Pues para ti el amor siempre fue primero, nunca estuvo de tercero. Yo y luego yo y después tú, si te acordabas de quererte. Pues para ti el amor siempre fue primero, nunca estuvo de tercero. Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme. Y aunque ya no importe corazón, si no eres tú, no habrá siguiente. Clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Más hermosa a ti te igualaría. como arte de magia. Debiste haber salido de un cuento de fantasía. Ni la princesa más hermosa a ti te igualaría. Tanta perfección me enamoró de ti, de ti. Y como arte de magia, si no existieras algún mago a ti te inventaría. Si apareciera entre mis brazos y yo cuidaría que no te falte amor a diario. sacarme de tu vida y de tu mente. Habla Marcia Enciso. Trabajamos para estar a la vanguardia, llegando a ti a través de nuestras frecuencias al aire, de nuestra aplicación, a través de tu celular y de Alexa. Escuchas una estación de radio cadena Enciso. Y sí, somos la fuerza de la radio. Un saludo desde la Ciudad de México, ya estamos en nuestra sesión ordinaria en el Senado de la República, hoy precisamente en el marco de comparecencias del primer informe de nuestra presidenta, tenemos la presencia de nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Hoy... El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, destacó los avances en política interior durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, ante el Senado de la República, como parte de la glosa del primer informe. Informe de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Durante su intervención, la titular de gobernación expuso que, desde 2018 a la fecha, 13.4 millones de personas han salido de la pobreza. Asimismo, señaló que el salario mínimo ha tenido un incremento del 12%, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de millones de familias mexicanas. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. Bienvenidos a Caliente.mx, la casa de los deportes. Le apostamos al deporte porque tiene lo mejor de la vida. Es el lugar donde te enamoras de un equipo, de un balón, de unos colores. Caliente.mx, bienvenidos al juego. Baja la app, regístrate y obtén un bono de bienvenida de 1,000 pesos. Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en Caliente.mx. ¡Extra! ¡Extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito: construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gob.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. Seguimos con más a través de Radio Ranchito 1420 AM, momento de enlazarnos con Juan Manrique, que tiene una entrevista muy especial el día de hoy, por ser el primer informe de gobierno del Ayuntamiento de Tijuana, del alcalde Ismael Burgueño. Nos enlazamos. Senador, primer año de gobierno de Tijuana. Sí, pues felicitar al alcalde, compañero, amigo, Ismael Burgueño. Es del movimiento y pues hemos venido, igual que otros compañeros y compañeras, luchando juntos. Y nos da mucho gusto que ahora estén en cargos de alta responsabilidad, como es de presidente municipal de Tijuana, donde es... pues ahora sí que prácticamente la capital social del estado y donde hay siempre muchos retos que atender. La gente quiere mejores servicios públicos, agua, drenaje, pavimentación, alumbrado público, recolección de basura, seguridad. Y estamos todos en equipo trabajando coordinados, la gobernadora, los legisladores, el alcalde, para que la gente sienta que en este segundo piso va mejorando su calidad de vida. Entonces, lo felicitamos mucho al compañero Ismael Burgueño y le auguramos que siga teniendo excelentes resultados en el resto de su administración. Nosotros siempre hemos estado atentos y dispuestos a lo que necesiten los alcaldes, como por ejemplo el proyecto del cablebús que requiere Tijuana, que lo hemos platicado con la gobernadora, el alcalde, y que lo estamos impulsando en la Ciudad de México. Vamos a tener un programa para 25 personas de las colonias populares, que un empresario que opera ya cablebús en la Ciudad de México se ofreció para que vivan esta experiencia, tijuanenses de las colonias, que vayan a México y vivan la experiencia de trasladarse, de moverse en el sistema de cablebús. Eso le vamos a poner muchas ganas para Tijuana. Muchas gracias, senador. Gracias. Gracias. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es

al volver a mi lado verás la casita que tengo en el prado, chiquitica, tan blanca y bonita, tan solo pudieras haberla soñado. En la puerta tiene dos lebreles que lloran tus penas porque te has marchado. El canario en su jaula está triste desde que te fuiste, su canto ha cesado. En la puerta tiene dos lebreles que lloran de pena porque te has marchado. El canario en su jaula está triste desde que te fuiste, su canto ha cesado. Ya verás la casita que te tengo en el prado, chiquitita y bonita como tú la has soñado. Yo te tengo en el prado, chiquitita y bonita, como tú la has soñado. Ya verás la casita que te tengo en el prado, chiquitita y bonita, como tú la has soñado. Que te tengo en el prado, chiquitita y bonita.